Lección 11. Beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo. Sábado. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Pensamiento clave. Examinar la obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial a fin de mostrar que es una parte de su obra de salvación en nuestro favor. La irrevocabilidad de la cruz no se ve amenazada por la obra indispensable de la mediación de Cristo por nosotros en el templo celestial. Sin esta, la infinita riqueza de la gracia no estaría a nuestra disposición como un don de Dios. Los creyentes reciben la plenitud del poder redentor de la cruz mediante la mediación de Cristo. Todos los beneficios de la cruz están a nuestra disposición mediante la fe en su sacrificio expiatorio. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Este es el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz, y esa eficacia redentora está disponible para nosotros mediante la obra mediadora de Cristo. Esta semana examinaremos los maravillosos beneficios del ministerio sumo sacerdotal de Cristo, a fin de comprender mejor la gracia salvadora de Dios.